De eso estoy absolutamente seguro. Este canto está dedicado a algunos de nuestros compañeros que a lo largo de estos 30 años que les menciono han venido cayendo en la lucha realmente revolucionaria. Colorado, colorado, colorado, colorado, como la sangre que corre de mi pueblo asesinado. Colorado, colorado, colorado, colorado, como la sangre que corre de los presos torturados. Colorado, colorado, colorado, mortecino, como la sangre que corre cuando matan campesinos. Colorado, colorado, colorado es el terreno, como la sangre que corre de don Hilario Moreno. Colorado, colorado, colorado, noche aciaga, como la sangre que corre de Joel, Joel Larriaga. Colorado, colorado, colorado en la montera, como la sangre que corre del ingeniero Cabrera. Colorado, colorado, colorado, jilguerillo, como la sangre que corre de don Rubén Jaramillo. Colorado, colorado, colorado en las montañas, como la sangre que corre del comandante Cabañas. Colorado, colorado, azotándome la cara, como la sangre que corre de Efraín Calderón Lara. Colorado, colorado, que vuelas como saeta, como la sangre que corre de Avelina y de Julieta. Colorado, colorado, colorado libertario, que la sangre derramada libere a los proletarios. Colorado, colorado, colorado, colorado, como la sangre que corre de mi pueblo asesinado. ML, Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Bueno, y Saludos a todos los que nos escuchan. Empezamos ya con esta emisión del 9 de septiembre de 2016 de su noticiero de los medios libres, Noticias de Abajo ML, aquí transmitiendo desde la cabina en el Chanteolín, en el centro de la Ciudad de México. Pues traemos para ustedes una barra informativa para este viernes. Y pues recuerden que este es un esfuerzo de los medios libres. Bueno, como columna mañanera, no, ni tan mañanera, ya estaremos presentándoles ahí un enlace y las, pues informándoles de lo que sucede allá en Argentina con los compañeros de Antena Negra TV. Estaremos en un enlace con una compañera que nos explicará de lo que está pasando allá con este medio libre de Argentina. En su sección Rompiendo Fronteras desde Canadá, investigación nacional sobre asesinato de mujeres indígenas en Canadá. Esto a través de los compañeros de Somos el Medio. Desde Palestina, no hay ningún segmento de la población palestina que se salve de las detenciones de Israel. Esto vía resumen latinoamericano. Desde la India, el éxito de la huelga general indica el rumbo de la India. Esto a través de los compañeros de Caos en la Red. Desde Perú, cantos sagrados del ritual de la ayahuasca son declarados patrimonio de la humanidad. Esto a través de Sofi Manía. Y desde Colombia, pues estaremos platicando ahí una nota al respecto del futuro político de las FARC, esto a través de los compañeros de Caos en la Red. En su sección Desde el Ombligo del Monstruo, desde el Estado de México, les daremos a conocer el pronunciamiento sobre la exigencia de libertad a los presos de San Pedro Tlanisco, esto dado a conocer apenas el día de ayer por los compañeros del Congreso Nacional Indígena de la Región Centro. Desde Michoacán, pues ha estado movido esta semana ya en Michoacán, ha regresado ya de manera evidente los caballeros templarios a asolar a la población, a las poblaciones de varias regiones del estado de Michoacán. Les compartiremos una nota de Avispa Media sobre el regreso de los templarios, quienes se reagrupan en Michoacán, y les daremos a conocer un comunicado de la comunidad de Ostula. A nivel nacional, pues también estaremos platicando sobre esta situación, esta marcha de odio que está convocando grupos católicos a nivel nacional, y por lo cual veremos a cientos o miles de personas marchando por una consigna de odio en contra de una ley para regularizar los matrimonios entre personas del mismo sexo. Esto es una iniciativa de Peña Nieto, claro que no estamos simpatizando nada con este señor, pero pues hay grupos católicos que están teniendo este discurso de odio. Esto a través de los compañeros de Somos el Medio. Desde Tlaxcala, evaluarán pertinencia de alerta de violencia de género en contra de mujeres en Tlaxcala, vía Radioteca. Desde Morelos, pues hace un par de días allá en Morelos, pues se realizó una marcha por parte de las normales. Esto a partir de la desaparición de una compañera de la normal de Milcingo, estaremos dándoles esta información. También desde Puebla, organizaciones LGTB denuncian por discriminación a la arquidiócesis de Puebla. Y bueno, esto en el contexto de este discurso de odio hacia lo que es diferente. Y desde Oaxaca, estaremos ahí dando información de esta plataforma electrónica de denuncia que se acaba de presentar hace unos días. Y bueno, como columna caminera, estaremos ahí dando a conocer un audio de Notifraiva en donde se exponen los impactos de megaproyectos en Chiapas, y pues igual estaremos comentando la situación nacional con el regreso a clases de los maestros de Oaxaca y con las asambleas que habrá ya en Chiapas para determinar el rumbo del movimiento magisterial. Y bueno, pues igual estaremos ahí dándoles información de la jornada que inicia a partir de este día y encaminado hacia los 2 años de la desaparición de nuestros compañeros de Ayotzinapa. Y bueno, con esto arrancamos esta transmisión del 9 de septiembre de 2016, Noticias de Abajo ML. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Hola, buenas tardes. Regresamos aquí a su noticiero Noticias de Abajo, ML. Y bueno, empezando esta columna mañanera, que más bien es columna tardecera, vamos a hacer un enlace con una compañera de este medio comunitario de Antena Negra TV. Este medio ha sufrido una serie de represiones y ahora se encuentra enfrentando un juicio legal por intransferencia de comunicación. Esto quiere decir que una compañía de comunicación interpone un juicio en contra de Antena Negra TV, para quitarles el espectro radial por el cual transmiten, argumentando que que no tiene validez la utilización de Antena Negra TV por este espectro radial. Vamos a compartir una pequeña nota que sale en la página de Antena Negra TV. Este medio es argentino, para contextualizar un poco, y después iremos al enlace telefónico. La inacción del Ente Nacional de Comunicación y su predisposición para con los intereses de la empresa Prosegur determinaron el fallo en contra del canal de televisión comunitario, que ahora debe afrontar un juicio por intransferencia de la comunicación. La Sala 2 de la Cámara Criminal y Corrección Federal, integrada por los jueces Eduardo Gilberto Fará, Martín Iruzún, se nos cayó un poquito aquí la nota, pero bueno, lo que está sucediendo es de que esta Antena Negra TV transmite por un medio que es un medio comunitario, transmite por una frecuencia radial, y una empresa intenta quitarle la utilización del espectro radial interponiendo un juicio. Esto obviamente bajo los lineamientos de comunicación en Argentina. Y bueno, este conflicto no solamente es para quitarle esta creación de este conflicto no solamente es para quitar la posibilidad de que Antena Negra TV transmita, sino también pues obviamente para cortar y utilizar estos espectros radiales que son de las poblaciones para beneficio y usufructo de empresas privadas en coadyugancia con el Estado, en este caso con el Estado argentino. ¿Sí me escuchas? Ya vamos aquí con los compañeros de Antena Negra TV. Sí, ¿los escuchamos, compañeros? Hola. Hola, estamos platicando sobre lo que... Sí, yo te escucho. Sí, estamos platicando sobre lo que está pasando con Antena Negra TV. Si nos pudieran comentar lo que sucede allá con este juicio que está habiendo en contra suya. Sí, nosotros empezó un juicio el año pasado que comenzó con un allanamiento en la puerta del canal. 50 policías entraron y después de romper todo se llevaron el equipo de transmisión con el cual estábamos saliendo en lo que es la televisión digital abierta de acá de Argentina. A partir de ahí nos hicieron una causa a la empresa Prosegur, que es una empresa de seguridad privada, denunció la interferencia que nosotros causábamos en este canal número 20, por lo cual hay dos compañeros que están criminalizados, ahora nos mandaron a juicio, ¿no? La Cámara dijo que tenemos que ir a juicio por el delito de interferencia de las comunicaciones, así que calculamos que el proceso legal fue complicándose cada vez más y es muy probable que el año que viene tengamos que afrontar un juicio. Nosotros ahora estamos sin los equipos de transmisión y saliendo solo por internet. Si nos pudieran platicar esta criminalización que ha sufrido el compañero y cuál ha sido el hostigamiento que han tenido por parte de esta empresa. En principio la empresa vino la primera vez que nosotros salimos al aire, que fue el 24 de marzo del año pasado. La empresa se acercó a decir que apaguemos los equipos. Hubo ahí una discusión, pero la verdad que no pasó a nada grave. Y no aparecieron más hasta el 4 de septiembre del año pasado, que llegó ya una causa judicial con un allanamiento, la acusación al primer imputado, así por totalidad. Y entendemos, Prosegur tiene todas las intenciones de continuar este juicio. De hecho, los abogados que tiene Prosegur son abogados que defendieron a militares de la última dictadura cívico-militar. Hay como todo un poder detrás de esta empresa de seguridad, los abogados y el ENACOM, que es el organismo que acá regula las telecomunicaciones, como para que esto avance, ¿no? Y criminalizarnos a nosotros significa también parar el proyecto comunicacional. Pues Igual quisiéramos saber si es el único caso que se ha dado allá en Argentina, o si hay igual algunos otros medios libres que estén sufriendo de esta represión por parte del Estado. Sí, acá la realidad es que el 80% de los medios libres que existen no están regularizados, por ende están todo el tiempo con la vulnerabilidad de tener algún tipo de conflicto. Generalmente lo que sucedía siempre era que esos conflictos se daban por interferencias que eran resueltas de forma administrativa, es decir, negociando con quien era la interferencia, además, y no pasaba a mayores. Ahora hay una avanzada en este último tiempo mucho más cruda, que tiene que ver con esto de la criminalización, y hay radios que les ha llegado la información, digamos, una declaración de clandestinidad, lo cual también deja abierto allanamientos, y hay varios, digamos, medios que tienen conflictos. Rápidamente se me ocurre la radio La Caterva, que es una radio que también sufrió un allanamiento hace poco por una interferencia que tenían y que ahora fue declarada ilegal por el Estado, lo cual daría los indicios a que ese avance continúe. Okay. Igual si nos pudieran pues platicar de qué va, cuál es la programación que tienen como medio independiente, igual cuál ha sido la respuesta de la gente que lo sigue ustedes, de la gente que sigue Antena Negra, pues cuál ha sido, ha habido muestras de solidaridad y cuáles son las próximas acciones. Y nosotros, bueno, dentro de la programación tenemos, también somos un espacio que, como comenzó a transmitir en digital, se abrió el canal para que otras organizaciones y demás medios también puedan reproducir el contenido ahí, así que hay todo tipo de programación, hay bloques temáticos y demás. En cuanto a la solidaridad, sí, o sea, la verdad que nosotros pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos, lo cual nos permite, ¿no?, también tener un nivel de difusión alto y toda la gente, digamos, todas las organizaciones y lo que nosotros llamamos el campo popular, ¿no?, que son las luchas sociales, acompaña este proceso 100%, ya sea en la calle con las movilizaciones o difundiendo, generando todo tipo de presión para que esto avance. La realidad es que acá en Argentina la red que hay de medios funciona muy bien y eso nos da un soporte muy grande a la hora de comunicar. En cuanto a las próximas acciones, ahora estamos evaluando esta, digamos, la decisión de ir a juicio nos llegó hace 3-4 días, así que tenemos que ver con abogados y demás cuál es la estrategia, pero nosotros, nuestra primer medida de lucha es estar al aire, así que nuestro primer objetivo es conseguir un transmisor de alguna u otra manera. La realidad es que para digital es muy caro, pero estamos haciendo todo lo posible porque eso suceda y volver a estar al aire lo antes posible, ¿no? Nosotros no vamos a esperar que nos legitimen o que nos den una regulación. Nosotros entendemos que tenemos derecho a estar ahí y lo vamos a ocupar. Bueno, pues finalmente, ¿algo que quisieran agregar, compañera? No, bueno, más allá de todo lo que veníamos diciendo, esto con entender que los medios libres, ¿no?, cumplimos un rol muy importante dentro de lo que es esta sociedad, ¿no?, que baja un discurso hegemónico y que ciega a mucha gente, así que nada, el llamado a escuchar y a ver medios libres y acompañar también todas las luchas como está sucediendo. Nos llegó la información también de lo de la radio, así que como acompañarlos y empezar a trabajar en conjunto, ¿no?, para poder seguir subsistiendo y hacer lo que nos tenemos que hacer, que es comunicar. Bueno, pues agradecemos mucho sus palabras, que nos estén informando de lo que sucede allá en Argentina, y pues va toda nuestra solidaridad desde México hacia ustedes. Muchísimas gracias y los acompañamos también en su lucha. Bueno, y estos fueron los compañeros de Antena Negra TV desde Argentina, y pues como podemos ver, el hostigamiento y la criminalización hacia los medios libres no solamente se da en México. Aquí muy recientemente pues está el ataque que sufren nuestros compañeros de Radio Zapote, con quienes se estará realizando el próximo miércoles una transmisión colectiva. Ahí los invitamos a escuchar por el momento pues desde internet esta transmisión conjunta con los compañeros de Radio Zapote, y pues llamamos a la solidaridad para que los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, pues sigan existiendo. Y bueno, vámonos con una rola y continuamos con Noticias de Abajo ML. Vengo a cantar mis canciones con dedicación y esmero. No son suposiciones lo que digo, compañeros. Lo canto porque me nace, no porque me den dinero. Águila es mi municipio. Con mi guitarra en la mano, al cual sentir lo que digo, Águila es un nombre náhuatl, significa mar y río. Gente que domina el dialecto, Ostura y Coire no lo hablan, en Aquila mucho menos. Es triste ver que la lengua nativa se vaya perdiendo. De Aquila mis rasgos son de la gente náhuatl, también mis padres fueron indígenas que defendieron a capa y espada la lengua que siempre nos clasifica, nativos de la nación mexicana. Tiene ríos, playas y palmeras. La tigre, faro y maroata, una de mujeres bellas, y por todo el municipio se aprecian lindas doncellas. Casi es la misma de Nexpa. Y también San Juan de Alima, del municipio es grandeza. Vivan las comunidades con Aquila a la cabeza. Guayana, Hualcomán y Chimicuila, por la costa Lázaro Cárdenas, por la sierra con Aguililla, municipios michoacanos de la capital Morelia. ML Noticias de Abajo. ML Rompiendo Fronteras. Ya. Bueno, iniciamos esta su sección Rompiendo Fronteras en su noticiero Noticias de Abajo con una nota muy buena. Se titula Cantos Sagrados del Ritual de Ayahuasca son declarados Patrimonio Cultural. Habla exactamente allá del Perú y dice: los ícaros, cantos sagrados que hacen los chamanes en sus rituales curativos con ayahuasca, fueron declarados por el Ministerio de Cultura como Patrimonio Cultural Inmaterial por su importancia para el pueblo y la naturaleza. Esta acción refuerza el chamanismo como práctica cultural típica perteneciente al pueblo Shipibo, Conibo, Jetebo. Los patrimonios culturales son todos aquellos bienes materiales o inmateriales que aportan a la cultura del país de alguna u otra manera. Por lo general son estas manifestaciones culturales pertenecientes a comunidades tradicionales, indígenas o afrodescendientes de dicho país, Perú. El pueblo Shipibo Conibo Jetebo es uno de los pueblos indígenas más numerosos de la Amazonia peruana y congrega a 32.000 personas agrupadas en aproximadamente 150 comunidades ubicadas en los departamentos de Loreto, Madre de Dios, Huánuco y Ucayali. El pueblo indígena Shipibo Conibo Jetebo pertenece a la familia etnolingüística Pano. Es uno de los pueblos más numerosos de la Amazonia peruana. En su actividad textilera predomina el diseño conocido como quené, arte que también fue declarado como Patrimonio Cultural de la Nación en el 2008. El ícaro se le canta a cualquier objeto para cargarlo de energía y así limpiarlo o protegerlo. Para los Shipibo Conibo Jetebo, la palabra y las vibraciones del canto tienen el poder y el ícaro, como canto sagrado y de poder, incide en la persona u objeto y logra una transformación en el mismo. Bueno, esta fue la nota. Continuamos con otras noticias en su sección Rompe Fronteras. Bueno, y continuamos en esta su sección Rompiendo Fronteras. Ahora queremos compartirles esta noticia desde Palestina ocupada. Esto es a través de los compañeros de Resumen Latinoamericano. No hay ningún segmento de la población palestina que se salve de las detenciones de Israel. La noticia es de Leandro Albini. Isa Karake, ministro palestino para asuntos de prisioneros y liberados, y Kadura Fares, titular de la Asociación de Prisioneros Palestinos, dialogarán con Resumen Latinoamericano sobre la situación de las presas y los presos palestinos en las cárceles israelíes. Por estos días, el Estado israelí mantiene entre rejas a 7.000 palestinos y palestinas, 200 de ellos menores de edad, violando las más básicas leyes internacionales. A esto se suma que la ocupación israelí del territorio palestino, que se expande desde 1948, le ha costado la vida a miles de pobladores y generado una situación de represión permanente. Karake y Fares no son ajenos a los sufrimientos de quienes es apresado por las fuerzas israelíes. El ministro palestino fue detenido por primera vez en 1981, luego en 1982 y en 1986 se le aplicó la figura de detención administrativa, por lo cual un palestino puede ser encarcelado sin pruebas reales. En el caso de Fares, su estadía en una cárcel de seguridad israelí fue de 14 años, entre 1980 y 1994. Bueno, y en la entrevista que realizan los compañeros de Resumen Latinoamericano, se le pregunta a estos personajes en qué situación se encuentran los presos políticos palestinos, a lo que ellos responden: hay que destacar que en este momento hay 7.000 prisioneras y prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Las condiciones en que viven son extremadamente difíciles. Quiero recordar que hay 3 prisioneros políticos que llevan más de 60 días de huelga de hambre protestando por su detención administrativa, sin ningún cargo en su contra. También hay otro compañero del Frente Popular por la Liberación Palestina que mantuvo su huelga de hambre por 71 días, hasta llegar a un acuerdo para poner fin a su arresto. Nunca hay que perder de vista la esencia del problema, que es que estamos bajo ocupación israelí y sometidos en cualquier momento y a cualquier tipo de vejaciones y violaciones. Las detenciones contra los palestinos son indiscriminadas, porque entre los prisioneros hay diputados, políticos, enfermeros, médicos, profesores. No hay ningún segmento de la población palestina que se salve de las detenciones de Israel. Cualquiera que pueda pensar en cualquier tipo de resistencia en contra de la ocupación, como en Argentina, puede ser un movimiento social, estaría en prisión. ¿Cuál es la situación de los familiares de las presas y los presos palestinos? A esto contestan: por experiencia propia puedo afirmar que las familias sufren las consecuencias más que el propio prisionero. Nuestra compañera Fida Abu Latifa es esposa de un prisionero que hace 14 años está esperando su liberación. Muchos de los padres y madres de los prisioneros han perdido la vida mientras esperaban la liberación de sus hijos. Es importante que sepan que hay algunos prisioneros que ya tienen 35 años en la cárcel. Inclusive, cuando un familiar tiene la dicha y la posibilidad de visitar a su pariente detenido, se tiene que enfrentar a una cadena de sufrimientos interminables, porque tiene que despertarse a las 3 de la madrugada para después volver pasada la medianoche del día siguiente. Además, tienen que pasar por un montón de trámites, de puestos de control militar israelí, sufrir vejaciones en el cuerpo y luego ser maltratados cuando llegan a ver a su familiar. ¿Por qué frente a este sistema represivo de Israel la comunidad internacional no hace nada? Naciones Unidas puede detener esto. La pregunta es si realmente quiere. Naciones Unidas es la suma de sus integrantes, pero Estados Unidos maneja la ONU a su antojo. Con respecto al tema palestino, Naciones Unidas actúa de acuerdo a la agenda de Estados Unidos e Israel. Por eso siempre criticamos a la ONU, porque no cumplen con su rol y su papel. Esto incentiva a Israel para continuar con sus crímenes de guerra y de lesa humanidad. Y bueno, pues los invitamos a seguir esta interesante entrevista desde el sitio de Resumen Latinoamericano, en donde pues podemos ver que día con día pues siguen exterminando al pueblo palestino y se sigue cometiendo este crimen contra la humanidad allá en Oriente Medio. Y bueno, vámonos con más noticias desde su sección Rompiendo Fronteras. Bueno, pues vamos a compartir una nota que se encuentra en el portal de Somos el Medio, que habla acerca de una investigación nacional que se está realizando en el estado de Canadá por los múltiples casos de asesinatos de mujeres indígenas en ese país. Entre 1980 y 2012, cerca de 1.200 mujeres indígenas han desaparecido o sido asesinadas. Hace mucho tiempo que la Asociación de Mujeres Autóctonas de Canadá reclama una comisión de investigación desde inicios de los años 70. Esta asociación de tres organizaciones de mujeres indígenas del país lucha por promover y favorecer el bienestar social, económico, cultural y político de las mujeres de las llamadas Primeras Naciones. La asociación agrupa tías, madres, hermanas, familias de víctimas que han sido asesinadas o han desaparecido en estos últimos años. Michelle Audet es de origen Inú. Los Inú ocupan la zona forestal del Golfo de San Lorenzo, al noreste del país. Han sido presidenta de la Asociación de Mujeres Autóctonas de Canadá, pero también de las Mujeres Autóctonas de Quebec. En su caso, luchó firmemente por una comisión de investigación. Su sobrina desapareció durante un tiempo, señaló. A los medios, su deseo de que la gente entienda que lo hace por su sobrina y por todas las familias de Canadá. Mi sobrina ya ha sido secuestrada, ha podido regresar a casa, pero es una de las sobrevivientes. En agosto del 2016, Michelle fue designada comisaria de la investigación. Es un gran ejercicio que yo llamo un proyecto de sociedad. Ojalá que esta investigación también sirva a la educación popular para el 96% de la gente que no ha sido sensibilizada en Canadá. El 8 de diciembre del 2015, el gobierno canadiense anunció que se iba a lanzar la comisión de investigación. Este miércoles 7 de septiembre se puso en marcha. Las comisiones de investigación se desarrollan en 5 etapas. Primero, se crea la comisión para que se pueda iniciar el trabajo de investigación. A continuación, la comisión establece audiencias públicas en las que se escuchan los testimonios de las personas afectadas. La comisión publica entonces su informe final para poder dar recomendaciones al gobierno. Estas recomendaciones pueden modificar o crear leyes, cambiar las estructuras de organizaciones estatales y proponer cambios sociales. Sin embargo, el gobierno no está obligado a seguir estas recomendaciones. Las recomendaciones emitidas por las comisiones de investigación dependen entonces de la voluntad política del gobierno en turno, pero puede lograr influir en la opinión política. La comisión está representada por una juez indígena de Colombia Británica, Marriott Buller. Además, cuatro comisionarios acompañan la investigación: Cajat Robinson, Marilyn Portas, Brian Ellotson y Michelle Audet. El presupuesto provisional es de 53.8 millones de dólares canadienses para el periodo 2016-2017. Cifras. Las mujeres y niñas autóctonas de Canadá son más vulnerables a todo tipo de violencia. Aunque forman 4% de la población femenina canadiense, representan 16% de las mujeres asesinadas en el país entre 1980 y 2012, y el 11% de las desaparecidas. Muchos estudios se han llevado a cabo sobre el tema, reclamando diversos factores, como las bajas condiciones socioeconómicas en las que se encuentran las mujeres autóctonas. También se menciona regularmente el racismo, el sexismo, el colonialismo y las consecuencias de los pensionados indígenas. Durante el siglo XX, el gobierno canadiense fomentó pensionados indígenas para favorecer su asimilación. Eran instituciones creadas con el objetivo de escolarizar, evangelizar y asimilar los niños autóctonos. Así, los niños se separaban de sus familias para ir a estudiar a estos pensionados. El último pensionado se cerró en 1996. La Asamblea de las Primeras Naciones, una organización que reagrupa a los representantes de los pueblos indígenas de Canadá, denunció en un informe que estos internados mataban al indígena en los niños. También existieron varios casos de abuso sexual en estos pensionados. Un informe publicado en 2004 por Amnistía Internacional y titulado en francés «Canadá, robaron la vida de nuestros hermanos», discriminación y violencia contra las mujeres autóctonas, visibiliza los numerosos casos de violaciones a los derechos de las mujeres autóctonas del país. Aparte de sufrir discriminaciones racistas, las mujeres autóctonas son más propicias a sufrir violencia sexual. El inicio de este comienzo de investigación representa un avance significativo en las relaciones de confianza entre pueblos indígenas y el gobierno canadiense. Pues bueno, esta es una nota bastante interesante que nos puede dar un contexto más amplio de lo que son las desapariciones y violencia sexual en contra de las mujeres, no solamente en México, también en este caso Canadá, que es uno de estos llamados países de primer mundo. Y al igual como en este caso México, desafortunadamente estas investigaciones, estos informes que se hacen, no tienen una relevancia jurídica sobre las leyes de los lugares donde se realizan, solamente son recomendaciones públicas. Y bueno, esto sin lugar a dudas puede ayudar a visibilizar el problema y a crear organizaciones públicas y sociales que demanden pues el cese a estas prácticas estatales de violencia genérica. Ah, bueno, ahora no entiendo. ¿Qué estás haciendo? ¿Ya? No. Ah, sí. Bueno, y continuando, tenemos una nota de la India. Esta la publica Caos en la Red y habla del éxito de la huelga general que indica el rumbo a la India, escrito por Higinio Polo. Entre 200 y 300 millones de trabajadores, según las distintas fuentes, secundaron el viernes 2 de septiembre, esto es hace 8 días, la huelga general convocada en la India por los sindicatos. En estados de la importancia de Bengala, Kerala o Andhra Pradesh, donde la influencia comunista es determinante, la huelga fue completa y, aunque con menor seguimiento, también en otros estados de la India la movilización fue gigantesca. En la industria, los transportes y las oficinas bancarias, la huelga fue total y las calles de las ciudades vieron la paralización de toda actividad. Entre los bancos públicos y privados, casi 2 millones de bancarios siguieron la convocatoria. Aunque en Bengala Occidental, donde ahora gobierna Mamata Banerjee, la presidente populista que se enfrenta al Partido Comunista, hubo duros enfrentamientos con la policía. En general, no se produjeron incidentes graves. En las grandes ciudades como Delhi, Bombay, Calcuta, Chennai, los obreros paralizaron el transporte urbano, los trenes, puertos y fábricas. El gran cinturón industrial de Delhi estaba completamente paralizado. No es la primera huelga general convocada contra el gobierno derechista de Narendra Modi, que que llegó al gobierno en 2014, tras su victoria electoral encabezando la Alianza Democrática Nacional, cuyo principal integrante es su partido, el Bharatiya Janata, una organización conservadora de matriz hinduista que ve a los indios musulmanes como enemigos y peligrosamente nacionalista. Con la convocatoria de la huelga general, los sindicatos exigen la retirada de la reforma laboral que impulsa el Bharatiya Janata Party, así como el aumento del salario mínimo en el país, junto a la revalorización de las pensiones, y pretenden que el gobierno acceda a ampliar la seguridad social a los sectores obreros del país, muy numerosos, que siguen sin estar protegidos. Anteriormente, Modi se había visto obligado a retirar su proyecto de ley sobre la compra de tierras tras masivas protestas en el país. La protesta tiene antecedentes y surge como reacción a los proyectos neoliberales de Modi. En enero de 2016, millones de mineros se declararon en huelga contra el propósito del gobierno de dar entrada a empresas privadas en las explotaciones mineras. Gurudas Das Gupta, dirigente del sindicato All India Trade Union Congress, declaró entonces que la huelga de los mineros era la huelga sectorial más grande de los últimos 40 años en la India. En septiembre de 2015, los sindicatos convocaron la primera huelga general contra el gobierno conservador, y ahora los sindicatos y los partidos de izquierda, que se muestran contrarios a la privatización de los sectores públicos que pretende imponer Modi y que desconfían de las condiciones en que el gobierno impulsa la llegada de inversiones extranjeras, bueno, y también invasiones, ¿por qué no? Creen que las masivas movilizaciones pueden no solo conseguir mejoras sociales para la clase obrera, sino además contribuir decisivamente a la derrota de la política neoliberal del gobierno. Tienen muy presente que la inflación está golpeando duramente a los trabajadores, que cuentan con salarios muy bajos, por lo que los sindicatos reclaman un salario mínimo de 18.000 rupias mensuales, esto es aproximadamente unos 240 euros, así como el acceso universal a la seguridad social y las pensiones. En los días previos a la huelga general, el gobierno indio intentó desactivar la protesta anunciando un aumento del salario mínimo hasta las 350 rupias diarias, unos 4 euros, medida que fue rechazada por los sindicatos alegando que esa decisión apenas afectaría a unos centenares de miles de trabajadores y dejaría en las mismas condiciones a la mayoría de los 470 millones de obreros del país. Siguiendo el tradicional guión de los gobiernos conservadores, el gabinete de Modi ha intentado restar importancia a la huelga, alegando que la vida del país no se detuvo, aunque su envergadura se puso de manifiesto inadvertidamente con la posición adoptada por la patronal india, Confederación de la Industria India, que hizo público su apoyo al gobierno de Modi y defendió su política económica al tiempo que llamaba la atención sobre los graves daños que en el extranjero causaría la huelga general en el prestigio del país. Algunos analistas objetaron que si la huelga general no se hubiese producido, como casi mantenía el gobierno, la patronal no debería haberse preocupado por su efecto en el prestigio de la India. Los desafíos que enfrenta la India son gigantescos y todo indica que el gobierno del Bharatiya Janata Party se revela impotente para enfrentarlos con decisión y atendiendo a las necesidades de la mayoría de la población del país. Modi ha impulsado la llamada política de Make in India, con el propósito de desarrollar la industria, además de anunciar una decidida lucha contra la corrupción que no ha dado hasta el momento resultados tangibles. Otros gestos destinados a hacer visible su esfuerzo para desarrollar el país en diferentes campos, como los planes bautizados Digital India, Clean India y Startup India, esperan el examen de los resultados. Junto a los desafíos internos, el gobierno de Modi pretende también ganar protagonismo internacional para la India. Reclama un puesto permanente para su país en el Consejo de Seguridad de la ONU y ha impulsado iniciativas de colaboración, sobre todo en su entorno inmediato, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. Las difíciles relaciones con Pakistán, que Modi pretendió cambiar a su llegada del gobierno, han vuelto a ser muy tensas y ambos países protagonizan enfrentamientos fronterizos que han causado numerosos muertos, que se añaden a la tensión permanente y a los atentados terroristas en Cachemira, y definen una de las zonas de tensión más peligrosas del mundo al enfrentar a dos potencias nucleares. La aproximación de Modi a Washington, sin quebrar por completo la tradicional amistad india con Moscú, ha creado problemas adicionales en su relación con Pekín. Pese a que la India está muy interesada en la colaboración económica con China, así como para impulsar energías renovables, donde China se ha convertido en un referente mundial. El uso eficiente del agua disponible y el tratamiento de los residuos urbanos, que en un país como la India, que cuenta con 1.250 millones de habitantes, son problemas de una enorme trascendencia. El éxito de la huelga general puede suponer el inicio de una nueva acumulación de fuerzas que lleve a los sindicatos a arrancar mejoras sociales y a la izquierda a preparar la expulsión de la derecha nacionalista del gobierno del país. Pese al enojo de la patronal y la incomodidad del gobierno de Modi, los millones de huelguistas indios estaban y están trazando el rumbo para el futuro de la India. Y bueno, pasamos a otra nota en su sección Rompiendo Fronteras. Pues bueno, en esta parte de su sección Rompiendo Fronteras vamos a compartir una nota de Caos en la Red que habla acerca de las FARC y este proceso político que se está realizando, que ya lleva años realizándose en Colombia en cuanto a los tratados de paz entre las FARC y el Estado colombiano. La nota se titula Colombia, el futuro político de las FARC. Parece mentira que se organice una guerra y que dure 70 años. Con la idea central de tener un espacio político. Pues no se trata de un chiste, sino de una parte de nuestra realidad macondiana, esa que le permitió al Nobel Gabriel García Márquez escribir Cien años de soledad y El coronel no tiene quien le escriba. Las FARC, EP, nacieron y crecieron con la idea de hacer política, de ser políticos exitosos. Durante el largo periodo activo de la confrontación armada, la respectiva comunidad y comandancia, el mayor tiempo en cabeza de su fundador Manuel Marulanda, intentaba entablar diálogos con el gobierno en turno con miras de deponer las armas, pero la oligarquía por un lado desconfiaba de las intenciones de los rebeldes y por otro pensaba que tendría que negociar y ceder sus privilegios. Entonces, cuando accedía al diálogo lo hacía para tomar ventaja militar, con la idea fija de derrotarlos militarmente. Pero por fin se cumplió el anhelo. Juan Manuel Santos les abrió la puerta al hermoso mundo de la política, donde, en palabras del mandatario, podrán disparar votos en vez de balas. Pero como era de esperarse, las intenciones de este vocero de la oligarquía no son las mejores. Recientemente ridiculizó las aspiraciones de los futuros políticos, decía en su mejor tono irónico, pues vayan a ver qué van a hacer en elecciones, van a vender marxismo-leninismo, eso es algo trasnochado. Socialismo del siglo XXI. Miren a Venezuela, que es el ejemplo de eso. La oligarquía sabe de antemano que difícilmente podrán desenvolverse en la arena política, y si lo logran, no los dejarán entrar. Un sector mayoritario de rebeldes ha aceptado hacer de la política su forma de vida. Se les augura éxito en esta actividad que, al decir de muchos, es sinónimo de criminalidad. Ojalá puedan demostrar lo contrario. En Colombia, como en la mayor parte del mundo capitalista, la política no se ejerce para buscar soluciones generales, sino para satisfacer ambiciones personales. Se busca llegar al Parlamento y/o la dirección del Estado en sus distintos niveles para legislar y actuar a favor no solo de la clase dominante, sino de intereses y privilegios muy particulares. Tradicionalmente, los intereses de las distintas corrientes políticas, ya sean progresistas o retardarias, por lo general, terminan amalgamándose en el mismo crisol. Y salvo contadas excepciones, solo representantes de los sectores populares actúan abiertamente en la misma dirección de la burguesía, mendigando medugos de pan y mermelada. Aún no se está clara la futura línea política de las FARC, como nunca lo estuvo durante los 70 años de guerra. Algunas veces se declararon revolucionarios marxistas-leninistas, otras veces lo negaron. Eso sí, dejaron en claro que la guerra no era por el poder. Ahora, como políticos, tampoco lo buscarán. No obstante, con miras al futuro, las FARC deben tener en cuenta que quienes les apoyan, principalmente los campesinos, creyeron que la guerra apuntaba a cambiar el mundo de violencia, inequidad y pobreza, desde una posición revolucionaria. Hace unos días se desconoce cuáles son sus intenciones. Iván Márquez, en un tuit, escribió: "No duden que somos socialistas". Ojalá no sea un nudo más en el enredo ideológico por el que han transgredido durante la vida guerrillera. ¿Se mantendrá en esa línea? En todo caso, ¿está su brújula ideológica o no el camino político a futuro de las FARC será extremadamente tortuoso para tiros y troyanos? Los guerrilleros siempre guerrilleros serán, y así en la realidad su intención no haya sido ni sea la de amenazar seriamente los privilegios de la clase hegemónica. Si quieren seguir por el sendero de los partidos tradicionales, liberal y conservador, su causa política se puede esfumar antes de comenzar. Por el lado de los políticos de izquierda, pasólogos, de profesores y potenciales aliados, estos no creen en el socialismo, les gusta el capitalismo con rostro humano, y no les va a admitir muy cerca de sus toldas construidas a la sombra de los campamentos de la derecha. Mientras en el mundo entero, incluidos los Estados Unidos, se pone en primera línea el socialismo como la única posibilidad que tienen las formas vivas, incluidas el hombre, para sobrevivir, en Colombia la izquierda prefiere el capitalismo depredador. En este sentido, Manuel E. Yepe opina: así como la angustia y desesperación se van haciendo cada vez más presionantes para la masa de desposeídos y el mundo, y presagia una inevitable insurrección popular a escala global y en el seno de Estados Unidos, se hace más aguda la contradicción entre el 1% que lo domina todo y el 99% que no puede seguir engañando a sus hijos con mitos y trucos de la democracia representativa bajo el control de los ricos. Probablemente las FARC quiera acomodarse en la socialdemócrata al lado del Partido Comunista Colombiano, pero esta puede ser una alianza peligrosa. Los jerarcas desde siempre han gustado establecer alianzas con las clases en el poder. Por ejemplo, en el siglo pasado lo hicieron con el retrógrado Gabriel Turbay, en vez de hacerlo con el progresista Jorge Elízer Gaitán Lozano, actual director del seminario Voz y máximo jerarca del partido, enciende una vela a Dios y otra al diablo al mismo tiempo. En alguna oportunidad fue testigo estrella a favor de César Pérez, condenado como determinador de la masacre de miembros de la UP en Segovia, en aquella época tratando de defender a Pérez. Dejó entrever que había sido el ELN. Luego funge como artífice de la entrega de las FARC y ahora, a través de Voz, se presta para hacer el juego de la oligarquía. Acusa al ELN de asesinar un miembro del partido, creando una matriz mediática en contra del ELN para hacer que este grupo insurgente también abandone la lucha armada. Pero el ELN ha dejado en claro que no abandonará las armas hasta tanto no se lleve a cabo las transformaciones que remueven las causas que les obliguen a tomarlas. Y bueno, este es un gran fragmento de la nota. Pueden seguir leyéndola en esta página Caos en la Red. Continuamos con Noticias desde Abajo. Vámonos a una canción para entrar con Noticias desde el Ombligo del Monstruo. Politics. your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs, politics use bombs, politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force, politics need crime, politics need ignorance. Politic need lies. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills, politic kills. Politic kills, politic kills. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Va por los estudiantes muertos, por los de ahora, los de ayer y los de siempre. ¿Qué esperamos? Basta de poner la otra mejilla. Señoras y señores, y como padres y familiares de los jóvenes desaparecidos, nos sentimos plenamente indignados hacia esas acciones de gobierno. Que el día 26 de septiembre, en nuestros hijos normalistas salieron a hacer unas actividades de rutina y tienen que realizar actividades para solventar sus gastos. No es justo, señoras y señores, que con actos de delincuencia, con actos vandálicos, que autoridades municipales del gobierno de Iguala Guerrero vuelvan a repetir la historia. Desde el ombligo del monstruo. ML Noticias de Abajo. ¡Se los llevaron y vivos los queremos! Bueno, y regresamos a esta su sección desde el ombligo del monstruo con las noticias nacionales. Y bueno, para abrir esta sección queremos compartirles pues una noticia que dan a conocer los compañeros de Radio Pozol a respecto de los presos de Tlanisco y el comunicado que emite el Congreso Nacional Indígena de la Región Centro. Nuestros compañeros de Tlanisco no están solos, dice el CNI en este pronunciamiento, por la exigencia de libertad de los presos de San Pedro Tlanisco. Los delegados y delegadas de los pueblos Nahua y Ñató, convocados y reunidos en el Caracol que canta el universo, municipio de Huitziltepec, en la Mixteca Poblana, el 27 y 28 de agosto del presente año, y recordando los acuerdos tomados en la reunión del 14 de mayo en la comunidad indígena Nahua de San Pedro Tlanisco, Tenango del Valle, Estado de México, en donde reconocemos a los presos de la comunidad indígena Nahua de San Pedro Tlanisco como presos del Congreso Nacional Indígena. Exigimos su libertad inmediata y la cancelación de las dos órdenes de aprehensión que prevalecen sobre los compañeros Rómulo Mireles, sentenciado a 54 años de prisión, Pedro Sánchez Berriozábal, sentenciado a 52 años de prisión, Teófilo Pérez González, sentenciado a 50 años, Lorenzo Sánchez Berriozábal, en espera de sentencia, Marco Antonio Pérez González, en espera de sentencia, y Dominga González Martínez, también en espera de sentencia. El 28 de mayo, a unos días de nuestra reunión, se cerró el proceso de nuestros compañeros Lorenzo y Marco Antonio y de la compañera Dominga, quedando ahora en manos de un juez que, en sus palabras, verá el expediente cuando tenga tiempo. La libertad de nuestros compañeros y compañeras, quienes ya han estado en manos del Estado por más de 10 años, mismos en los que se han enfrentado sin recibir atención médica o recibiéndola de manera deficiente, como el reciente caso de la compañera Dominga, quien tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en días pasados. Sostenemos que la causa de su enfermedad y de las que también han padecido nuestros compañeros es por la injusta prisión, por el secuestro en el que les tienen por un crimen que no cometieron. Sabemos también que la justicia no vendrá de arriba, que somos nosotros los de abajo, quienes la tenemos que construir todos los días, que desde nuestra digna rabia exigimos la sentencia absolutoria para los compañeros y compañeras, la cancelación de las órdenes de aprehensión para quienes después de tantos años no han podido regresar a sus casas y la liberación inmediata de los compañeros que ya han recibido sentencia. En este caso, como en todos los que se han cometido y se siguen cometiendo, estas situaciones lo que buscan es desaparecernos. Les decimos que no nos vendemos, que no nos rendimos y que no claudicamos, que nuestros compañeros y compañeras defensores del agua y de la vida en Tlanisco no están ni estarán solos, porque desde el espacio que este Congreso Nacional Indígena, la Casa de Todos los Pueblos, no nos cansaremos hasta alcanzar su libertad y el regreso a su pueblo, para que la lucha continúe. Bueno, los compañeros del Congreso Nacional Indígena también hacen un llamado para quienes se sientan tocados en su corazón y en la rabia para que se pronuncien por la liberación y cancelación de las órdenes de aprehensión de los compañeros y compañeras de Tlanisco, porque podrán encerrar sus cuerpos, pero su espíritu permanece libre y luchando junto a nosotros. Bueno, pues ahí está el comunicado de los compañeros del CNI y pues llamamos a tomar este llamado y emprender acciones por la libertad de los compañeros de San Pedro Tlanisco. Y bueno, vámonos con más noticias desde el ombligo del monstruo. A ver, es que estamos acomodando el micrófono, pero ya, a ver. Bueno, y continuando, tenemos una nota del portal Lado B. Esta nota es de Tlaxcala y es acerca de la evaluación de la alerta de violencia de género contra mujeres allí en Tlaxcala. Está escrita por Samantha Páez. El pasado 30 de agosto, la titular del Instituto Nacional de las Mujeres Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, notificó a la organización Todos para Todos la admisión de la solicitud para declarar la alerta por violencia de género contra las mujeres en 13 municipios de Tlaxcala, debido a la violencia sexual y trata de personas. De hecho, de manera irregular, desde 20 días antes de la notificación, Inmujeres lanzó la convocatoria para conformar el grupo de trabajo para la alerta de género en Tlaxcala. Aunque de acuerdo con el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, es hasta después de que se acepta la solicitud que se debe integrar el grupo de trabajo. Y un día después de notificar a Todos para Todos sobre la admisión de la solicitud hecha el 9 de agosto, se publicó el resultado de la convocatoria para seleccionar a 2 especialistas nacionales y 2 especialistas locales, en la que eligieron a Alejandra Silvia Carreras del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Amalia Cruz Rojo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Óscar Montiel Torres de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y Ángel Cristian Luna Alfaro del Colegio de Tlaxcala. La organización Todos para Todos, que también fue una de las promoventes de la alerta de género para Puebla, pidió que se active el mecanismo federal para los municipios de Tenancingo, San Pablo del Monte, Chautempan, Acuamanala de Miguel Hidalgo, Apizaco, Papalotla de Jicotencatl, San Lorenzo de Xocomanitla, Zacatelco, Contla, La Magdalena, Tlaltelulco, Xicotzingo, Teolocholco y Santa Catarina Ayometla, por existir violencia sexual y trata de personas. Entre los argumentos que brindó la asociación está el incremento de 600% en el número de averiguaciones previas en el país por trata de personas de 2008 a 2014, siendo los estados que más acumulan denuncias por ese delito la Ciudad de México, el Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Chiapas. También se menciona que 80% de los explotadores sexuales de mujeres proceden de Tlaxcala o realizan sus actividades delictivas en ese estado, así como en Puebla, Veracruz y la Ciudad de México. Todos para Todos señala además que en promedio se detiene a un presunto tratante por cada 7 investigaciones abiertas por el delito de trata de personas, pero solo en 7.2% de los casos el responsable ha sido sentenciado. Al momento de informar la aceptación de la solicitud en Tlaxcala, la vocera de la organización, Violeta Lagunes Viveros, dijo que existe mayor confianza en que el estado de Tlaxcala se comprometa a emitir la alerta que el de Puebla. Esto debido a que casi 3 meses de que el grupo de trabajo diera su informe sobre la situación de la violencia contra las mujeres en Puebla, no se les ha convocado a las reuniones ni tienen noticia de los avances. También porque el gobierno poblado, encabezado por Rafael Moreno Valle Rosas, notificó su aceptación de las observaciones del grupo de trabajo hasta el último día, lo cual demuestra desde su punto de vista que no existe compromiso para atender la violencia de género y que se pretende que sea la administración de Antonio Gali Fayad la que tenga que emitir la alerta. Esto en Puebla. Bueno, y aquí en este portal pueden checar, anexan los documentos de la solicitud de alerta por violencia sexual que hicieron ahí en Tlaxcala, así como el acuerdo de admisión por trata de personas. Y bueno, continuamos con otras notas en su sección desde el ombligo del monstruo. Y ahora comentando una nota que compete al estado de Puebla, de esta de este mismo portal, Lado B. Esta nota habla de que organizaciones LGBTI denuncian por discriminación a la arquidiócesis de Puebla. Por promover la discriminación, oponerse a las leyes del país y promover actos contrarios a las mismas desde sus templos, entre otras violaciones a la Constitución mexicana y a la Ley de Asociación Religiosa y Culto Público, el pasado martes 6 de septiembre, miembros del colectivo México Igualitario denunciaron a la Arquidiócesis de Puebla y su ministro Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, Eugenio Lira Ru García, Felipe Pozos Lorenzi y Tomás López Durán, a través de su portal, que tras la denuncia ya no se encuentra disponible en línea. La Arquidiócesis de Puebla difundió un comunicado fechado el 24 de agosto del 2016 en el que expresa su solidaridad e invita a participar a la marcha convocada por el Frente Nacional por la Familia para oponerse a la iniciativa presidencial del matrimonio igualitario. Al final de este mismo comunicado se instruye a que el documento se lea en la misa de todos los templos de la arquidiócesis. En este sentido, Nadia Sierra Campos, asesora de la Dirección General de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia, opina que en nuestro país la intromisión de grupos religiosos o ministros de culto en temas de derechos humanos es un problema legal real, pues a pesar de estar prohibido por la ley de asuntos religiosos, no existe un procedimiento de sanción y ello es aprovechado por los mismos. Tendríamos que tener legislaturas locales y congresos federales, hacer modificaciones para que existan las sanciones, porque de otro modo el asunto de la libertad religiosa se vuelve solo un tema poético en la Constitución y la laicidad es una burla para todos. Por su parte, en entrevista para Lado B, el abogado Alex Ali Méndez, líder de la organización México Igualitario e impulsor del matrimonio igualitario en el país, consideró que la iniciativa presentada por Peña Nieto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo y reconocer la identidad sexogenérica de las personas trans aportó un debate que era necesario a nivel nacional y señaló que aun cuando esta no fuera aprobada por el Congreso de la Unión y la Suprema Corte, ya ha dictaminado la jurisprudencia al respecto y con la estrategia de amparos en distintos estados, el matrimonio igualitario es una batalla ganada. Seguimos presentando juicios de amparo. Seguimos entablando las medidas necesarias para que se lleve a cabo las declaratorias generales de inconstitucionalidad. Pero si la iniciativa presidencial no se aprueba, esto no afecta en nada nuestra estrategia, pues seguiremos como sociedad civil haciendo uso de los tribunales hasta conseguir el objetivo. Ali Méndez señaló que hasta el momento organizaciones LGBTI han presentado denuncias en contra del arzobispo primado de México, Norberto Rivera Carrera, y de las arquidiócesis de Tijuana y Puebla. Esta última es el único caso en el país donde se cuenta con un documento público firmado por sus representantes. Adelantando también que en el transcurso de la semana se presentarán denuncias similares en los estados de Yucatán, Hidalgo, Sinaloa y Quintana Roo. Nosotros vamos a continuar con esta estrategia, las denuncias. Si la Secretaría de Gobernación insiste en no poner un alto a la iglesia en este tipo de declaraciones, podríamos interponer también un amparo e incluso, de ser necesario, podríamos pedir la intervención de la Suprema Corte. Además, el abogado reiteró que las sanciones en el caso que comprueben las violaciones a la ley pueden ir desde la amonestación verbal, una disculpa pública o una multa, hasta la cancelación del registro de la organización religiosa. Y bueno, esta es una nota bastante interesante que nos contextualiza con respecto a la situación de lucha que se está realizando en este país por diferentes organizaciones LGBTI para poder de manera jurídica obtener pues el reconocimiento de un matrimonio igualitario. Y bueno, esto va de acorde también a las críticas y reflexiones de la construcción de lo que es la familia, esto visto como una institución social. Y bueno, estas prácticas religiosas de las diferentes arquidiócesis y sus y los personales que trabajan y que laboran en estas arquidiócesis, pues implica también un discurso de odio, un discurso de patriarcado, un discurso patriarcal, un discurso racista, que pues convoca a marchas, como esta llamada marcha por la familia, para cortar y coartar el derecho de la sociedad que tenemos, todos y todas, de organizarnos y entablar relaciones. Pues continuamos aquí en este segmento. Desde Noticias desde el Ombligo del Monstruo, vamos con una nota o con una canción que dicen allá. Y bueno, pues continuamos en la sección desde el Ombligo del Monstruo. Pues ahora les queremos compartir esta información de lo sucedido recientemente allá en la comunidad de Ostula, municipio de Aquila, en Michoacán, en donde pues hace varios días ya, como se pudo ver en redes sociales, no mucho en los medios comerciales, pues fue derribado un helicóptero allá en la región de Tierra Caliente, y pues las cosas en Michoacán se mantienen en un estado de guerra constante. Pues para esto los compañeros de Avispa Media comparten este comunicado de la comunidad indígena de Ostula, y en una nota que titulan "Templarios se reagrupan en Michoacán, comunidad de Ostula reactiva el retén carretero". La comunidad indígena de Santa María Ostula divulgó el día 6 de septiembre un comunicado en donde denuncian que el grupo de los Caballeros Templarios, el cartel del narcotráfico que opera en el occidente de México, se reactivó a través de lugartenientes como el Tena, el Tuco y Chuy Playas, quienes han vuelto a tomar el control de regiones enteras de la costa sierra michoacana, como resultado del silencio omiso de la Marina Armada de México y de las demás corporaciones de seguridad, y ante el fracaso evidente en todo el estado del mando único policial. Así que el día 4 de septiembre la comunidad realizó una asamblea general de comuneros en la que acordó reactivar en forma indefinida el retén que está instalado en la carretera costera 200 con la participación de los comuneros y policía comunitaria de la totalidad de la comunidad. Y bueno, se comparte el comunicado al cual le queremos dar lectura en su totalidad. Este va dirigido a los pueblos de México y del mundo. La comunidad indígena de Santa María Ostula comunica que el día 4 de septiembre del presente año realizó una asamblea general de comuneros en la que se acordó reactivar de forma indefinida el retén que está instalado en la carretera costera 200 con la participación de los comuneros y policía comunitaria de la totalidad de la comunidad. Lo anterior debido a que los extemplarios, a través de sus lugartenientes como el Tena, el Tuco y Chuy Playas, se han estado reagrupando y tomando control de regiones enteras de la costa sierra de Michoacán ante el silencio omiso de la Marina Armada de México y de las demás corporaciones de seguridad y ante el fracaso evidente en todo el estado del mando único policial. Por otro lado, las concesiones mineras otorgadas dentro de nuestro territorio, sobre todo a las transnacionales como Ternium, no han sido canceladas, en tanto que dentro del juicio agrario 78-2004, mismo que se ventila en el Tribunal Unitario Agrario número 38 de Colima, se han realizado toda clase de trapacerías tendientes a modificar los linderos inmemoriales de nuestra comunidad con el fin de favorecer a los templarios de la placita y a las empresas mineras interesadas en nuestras tierras. Igualmente, en el Estado mexicano ha sido incapaz de cumplir las elementales exigencias de justicia hechas por nuestra comunidad. Por dicha razón, invitamos nuevamente a los pueblos de México y el mundo a apoyar nuestra lucha en el cumplimiento de las siguientes exigencias: desmilitarización de la región de la costera sierra de Michoacán, el castigo de los mandos y de los integrantes de las corporaciones militares y policíacas que asesinaron al niño Idilberto Reyes García, hirieron y golpearon diversos comuneros y destruyeron los bienes de la comunidad de Ostula, así como la reparación de los daños causados a bienes de la comunidad de Ostula y la devolución de los siguientes artículos: 4 radios de comunicación, el sello de identificaciones del Consejo de Vigilancia, una pistola con registro y 4 juegos de llaves. Bueno, esto, como podemos recordar, pues sucedió hace un año, en junio, el 19 de julio de hace un año, pues fue que entraron los militares a capturar a Semey Verdía, y en este pues afarrancho los militares asesinaron a Idilberto e hirieron a más de una decena de personas allá en la comunidad de Ostula. Otra de las exigencias es la aprehensión del jefe templario en la región, Federico González Medina, alias El Ico, y Mario Álvarez López, alias El Chacal, y la desarticulación verdadera de dicho cártel y de su estructura política y económica. Presentación con vida de los 6 comuneros desaparecidos y el castigo a los autores intelectuales y materiales del asesinato de otros 34 comuneros pertenecientes a la comunidad de Ostula a lo largo de los últimos 4 años. Respeto al territorio que en forma inmemorial corresponde a nuestra comunidad y cancelación de las concesiones mineras otorgadas dentro de dicho territorio a personas ajenas a nuestra comunidad. Bueno, este comunicado está fechado en Xayacalan, Michoacán, el 6 de septiembre, y pues lo firma la comunidad indígena de Santa María Ostula, y pues ahí llamamos a poner atención sobre lo que sucede en esta comunidad indígena, en donde pues ya desde hace un año que asesinaron a Edilberto, y ya desde hace varios años pues la desaparición de más de 34 comuneros pues dice mucho de lo que viene sucediendo en esta comunidad, quienes se mantienen en la lucha por el territorio y el respeto a su comunidad. Bueno, y vámonos con más noticias aquí en su sección Desde el Ombligo del Monstruo. Y continuando con las notas, traemos una de Sur Digital acerca de las normales. Recientemente desapareció una normalista de Amilcingo y protestan las normales de todo el país por su desaparición. Esto es en Cuernavaca, Morelos. Representaciones de las 14 normales rurales del país marcharon en Cuernavaca para exigir la presentación con vida de su compañera Janet Tapia Palacios, originaria del estado de Guerrero y estudiante en la normal de Amilcingo, en Morelos, quien desapareció el pasado 22 de abril. En la marcha participan contingentes de diversos estados de la República para reforzar la movilización de las estudiantes de la normal rural ubicada en el municipio de Temuac, quienes exigen que se activen los mecanismos de la Procuraduría General de la República para dar con el paradero de la estudiante. La última noticia que se tuvo de Janet fue el pasado 22 de abril, cuando salió de la normal para entregar una laptop propiedad de su exnovio, Victorico Eustolio Rodríguez González, a uno de sus familiares en la ciudad de Cuautla. Sin embargo, ya no regresó y se teme que fue trasladada a la frontera con Guatemala en el municipio de Comalapa, ya que su novio es originario del estado de Chiapas, pero las autoridades no han desahogado ninguna investigación para establecer qué fue de la estudiante que lleva 6 meses desaparecida. Las normalistas arribaron a Cuernavaca desde las 13 horas del jueves de ayer y realizaron un bloqueo en la glorieta de la Paloma de la Paz, ubicada en la parte norte de la ciudad de Cuernavaca. El cierre de esta arteria se prolongó hasta las 16 horas, lo que desquició el tráfico en esta zona. Más tarde decidieron subir nuevamente a los autobuses, en los que se trasladaban para dirigirse al centro de la ciudad, donde una comisión de normalistas fue atendida por funcionarios del gobierno del estado de Morelos. Otras de las demandas que plantearon las normalistas durante esta protesta fue el incremento a su dieta, ya que solamente reciben 45 pesos diarios para alimentación, de los cuales 15 pesos se destinan a limpieza y los 30 restantes para comer 3 veces al día durante los 7 días de la semana. Además, exigieron que la matrícula de la normal de Amilcingo se incremente y no se reduzca, como es la tendencia para desaparecer las normales, ya que aseguran que la reforma educativa no contempla la continuidad de las normales rurales. Bueno, y esto fue una nota de Sur Digital, en la cual pueden también encontrar fotografías de la marcha, y continuamos con más notas. Ahora vamos a continuar con una nota de Somos el Medio, que habla acerca de una marcha que se está organizando y convocando por parte de diferentes grupos religiosos y un frente que se llama Frente Nacional por la Familia. Esta marcha es una marcha claramente homofóbica. Y bueno, esta nota es de Montserrat Cárdenas. El Frente Nacional por la Familia, creado en mayo de este año, conformado por distintas organizaciones sociales y religiosas, marcharán en distintas ciudades del país contra la iniciativa de Peña Nieto, que busca incluir en el artículo 4 constitucional el derecho al matrimonio igualitario, como lo determinó la Suprema Corte de Justicia en junio del año pasado. Bajo el tema No te metas con mis hijos, las manifestaciones se realizarán, según la página web del Frente, en 85 ciudades de 31 estados del país para mostrar su inconformidad frente a la imposición de la ideología de género y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. En el caso de orfandad del padre y madre de un menor o si fuese privado de manera definitiva de su familia de origen, se deberá asegurar su cuidado y protección por un padre y una madre adoptivos. El Estado no puede por ninguna causa privar deliberadamente a un niño de este derecho, expresa en su página de internet. Del mismo modo, invitan a una gran marcha nacional el 24 de septiembre en la Ciudad de México, que pretende una concentración masiva de los integrantes del Frente de todo el país para reiterar al Senado de la República su rechazo a estas iniciativas propuestas por el gobierno. Como respuesta a esto, ciudadanos lanzaron una petición en la plataforma Chains.org solicitando al Congreso Nacional para prevenir la discriminación que intervenga de forma concreta para que el Frente Nacional por la Familia termine con su discurso de odio contra la iniciativa que presentó Peña Nieto, que reconoce como derecho humano que las personas puedan contraer matrimonio sin distinción alguna. Y bueno, esta es la nota. Solamente debemos de aclarar y reconocer que esta no es una iniciativa que haya surgido por parte del Ejecutivo por su buena voluntad, sino que ha habido toda una serie de movimientos sociales, enlaces de discursos, de testimonios, de marchas, de manifestaciones, para que el Estado reconozca los derechos igualitarios de todas y todos. Y bueno, este Frente Nacional por la Familia, que encabezan diferentes grupos religiosos, deberíamos de recordar también que en estos núcleos religiosos es donde se han destacado de manera pública múltiples abusos sexuales en contra de menores. Y bueno, es bastante complicado creer que estas asociaciones religiosas están adoptando una posición de resguardo hacia la integración de los menores cuando son ellos y quienes en sus prácticas cotidianas abusan de manera sexual de menores en múltiples casos, en múltiples estados de este país. Y bueno, hacemos una invitación y un llamado a estar atentos a lo que viene aconteciendo en este marco, de este contexto, y a no dar pie a que estos discursos de odio invisibilicen la lucha que han venido realizando todas estas agrupaciones que adoptan el esfuerzo de prácticas igualitarias en esta sociedad. Vámonos con otra nota, aquí desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, ahora vamos a presentar tres audios acerca de una plataforma, de una iniciativa social, de una plataforma digital que surge desde la Oaxaca en Resistencia para poder hacer denuncias públicas y poder enlazarnos en colectivo, en sociedad, para pues visibilizar diferentes problemáticas sociales que venimos enfrentando por parte de las políticas públicas del Estado, de los estados que fomentan la represión y la invisibilización de estos problemas sociales que nos aquejan a todos y a todas. ¿Qué es la Plataforma Electrónica de Denuncia Oaxaca? En Oaxaca, la imposición de proyectos y megaproyectos de inversión económica han generado que la violación de los derechos humanos sea un problema recurrente y preocupante. La Plataforma Electrónica de Denuncia Oaxaca es un espacio virtual de denuncia pública que difunde y da seguimiento a casos como estos. Contáctanos en http://denunciaoaxaca.org. Esta es una iniciativa de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, y la Red de Defensoras y Defensores de los Pueblos de Oaxaca, REDECOM. ¿Cómo funciona la Plataforma Electrónica de Denuncia Oaxaca? Si eres defensora o defensor comunitario, activista social, perteneces a una comunidad o grupo en defensa del territorio y tus derechos humanos han sido vulnerados, te invitamos a enviar la información de tu caso. Contáctanos en http://denunciaoaxaca.org. En esta plataforma encontrarás un formulario para enviar tu información. Te mostraremos las denuncias más recientes y podrás interactuar mediante acciones urgentes. Esta es una iniciativa de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, y la Red de Defensoras y Defensores de los Pueblos de Oaxaca, REDECOM. ¿Cuáles son los alcances de la Plataforma Electrónica de Denuncia Oaxaca? La Plataforma Electrónica de Denuncia Oaxaca funciona como una herramienta que difunde, observa y reacciona en consecuencia a los casos que publica. Su prioridad es procurar que las autoridades conozcan la denuncia pública y determinen una alternativa de solución. Contáctanos en http://denunciaoaxaca.org. Esta es una iniciativa de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, y la Red de Defensoras y Defensores de los Pueblos de Oaxaca, REDECOM. Bueno, y ya para ir cerrando esta sección desde el ombligo del monstruo, les queremos compartir este comunicado emitido el 6 de septiembre al respecto, pues, de lo que sucede allá en el estado de Chiapas, emitido por los compañeros del ejido de Tila allá en Chiapas. Hermanas y hermanos de las distintas geografías que luchan por justicia y dignidad, les manifestamos nuestro gran agradecimiento por parte de los ejidatarios y ejidatarias del ejido de Tila, porque ustedes se han solidarizado con nosotros, ya que sus palabras significan mucho para nosotros, que nos fortalecen para seguir luchando sin claudicar. Lamentablemente es triste hacerles saber que el día sábado 27 de agosto del 2016, al parecer por la tarde, una pareja de hermanos que respondían al nombre de Carmita López Pérez, de 19 años, y Rafael López Pérez, de 20 años, fueron asesinados, cuyas personas eran originarias de la comunidad de Corta Flor del ejido de Tiontiepa, Benito Juárez, pero que los abuelos son originarios del ejido de Tila, estado de Chiapas. Estos dos hermanos fueron macheteados y la joven ultrajada, por lo que condenamos este hecho tan lamentable. Acudieron al lugar ejidatarios del ejido de Tila por solicitud de los familiares y porque el crimen se realizó dentro de nuestro territorio ejidal regido por autogobierno. Se hizo el levantamiento del cadáver con la asistencia del juez ejidal y ejidatarios, realizando todos los registros necesarios, ya que los familiares de los occisos manifestaron por voluntad propia que no querían la intervención de otras autoridades porque nunca investigan y todo queda en la impunidad, más aún si uno no tiene dinero, porque en los juzgados la justicia es comprada. Por eso piden que se haga su trabajo a la autonomía ejidal. Se ha de señalar que el crimen ocurrió a la altura del barrio Chitieja y la vereda que conduce a la comunidad de Cortaflor, a unos 3 kilómetros, lo que hizo imposible que la guardia ejidal se diera cuenta de los hechos o prestara auxilio. El ejido se encuentra investigando para conocer quiénes son los responsables, donde ya hay personas señaladas e información sobre sus antecedentes. Por ahora tenemos que es un grupo de pandilleros que han venido consumiendo drogas y que ha venido prevaleciendo ante la autorización cuando estaba en el ayuntamiento. Y bueno, estos hechos de violencia se desataron allí en el ejido de Tila, y pues los compañeros nos dan a conocer las investigaciones que vienen realizando al respecto de este caso y pues el llamado a la solidaridad. Recordemos que los compañeros pues se mantienen en la lucha por su territorio, el cual pues quiere ser despojado a partir de proyectos turísticos en el estado y por la construcción de un aeropuerto igual a la allá cerca de este lugar en Chiapas. Pues son diversos los proyectos que se quieren implementar, entre otros pues en Lagunas Azules. Y bueno, pues vámonos ya a una rola y regresamos con nuestra columna caminera en este su noticiero del 9 de septiembre de 2016, Noticias de Abajo ML. a party song. It's a beautiful thing to do together. My Larry, like a barbecue. My Larry, like a barbecue. My Larry, like a barbecue. My Larry, like a barbecue. Come on, go. Come on, do. Come on, go. Come on, do. Come on, do. Oh yeah. Oh yeah. Aria la show. Aria la show. Aria ho tiwa tiwa ho. Tiwa o, Oh, tiwa tiwa oh, hey yeah, hey hey, modu, hey hey hey hey, modu, hey yeah, hey hey, modu, hey hey, ha ha ha. ML Noticias de Abajo. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia. Resistencia. Bueno, y ahora ya continuando con la columna, para cerrar, es la columna caminera en su noticiero Noticias de Abajo ML. Tenemos un artículo de Notifraiva y un audio que habla de los impactos de megaproyectos en Chiapas. Que bueno, recordemos, estos megaproyectos no solo se dan en Chiapas, también hace poco se ganó una batalla ahí en Guerrero contra una minera. Y bueno, este artículo dice: el Estado y las empresas deben cumplir con el respeto a los derechos colectivos, a la autonomía, así como a la tierra y el territorio de los pueblos. La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos de Chiapas forma parte de la información presentada por más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la sociedad civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, que tiene lugar tuvo lugar del 29 de agosto al 7 de septiembre de este año. El Comité Ejidal de Chicoacén y el Fraiva asistieron a la reunión del grupo de trabajo realizado el día 4 de septiembre en la comunidad de San Francisco, Xochicuautla, Estado de México, donde reiteraron la obligación del Estado mexicano de asegurar la protección de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente. El Fraiva evidencia que los megaproyectos en Chiapas, en su mayoría mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, siguen una lógica de despojo, implantación autoritaria, falta de consulta previa e informada a las poblaciones afectadas, contubernio entre autoridades de los tres niveles de gobierno, modificación de normas y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes se resisten o se oponen. Graves violaciones a los derechos humanos sobre los pueblos indígenas, lo cual se suma a la histórica y actual exclusión de la que son objeto. Y bueno, les ponemos enseguida el audio para que... Bueno, y recordamos que esta nota es tomada del sitio de los compañeros de la que huelga radio. Y pues bueno, vamos a escuchar el audio. Sí. Notifraiva. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Impactos de megaproyectos en Chiapas. El Estado y las empresas deben cumplir con el respeto a los derechos colectivos, a la autonomía, así como a la tierra y el territorio de los pueblos. La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y en pueblos de Chiapas forma parte de la información presentada por más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la sociedad civil al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el marco de la visita oficial del Organismo Internacional a México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016. El informe Empresas y Derechos Humanos, entregado al Grupo de Trabajo Empresas y Derechos Humanos de la ONU, incluye la información de abusos a derechos humanos por parte de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Sinohidro Costa Rica, Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas y CAPSA Infraestructura, como resultado de los avances del proyecto hidroeléctrico Chicoacén 2 en Chiapas, desde el año 2012. La criminalización a personas defensoras de derechos humanos se documentó ante la ONU como otra violación de derechos humanos en el caso construcción de la represa hidroeléctrica Chicoacén 2, en un contexto de grave riesgo para defensoras y defensores del territorio en América Latina, como lo evidenció el asesinato el 3 de marzo de 2016 en Honduras de Berta Cáceres, también opositora a un proyecto hidroeléctrico con intereses de la empresa Sinohidro. El Comité Ejidal de Chicoacén y el Fraiva asistieron a la reunión del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU, realizado el día 4 de septiembre de 2016 en la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México, donde reiteraron la obligación del Estado mexicano de asegurar la protección de los derechos humanos de manera integral y universal, incluyendo los relacionados con tierra, territorio y ambiente. El Fraive evidencia que los megaproyectos en Chiapas, en su mayoría mineros, hidroeléctricos, de turismo y plantaciones, siguen una lógica de despojo, implantación autoritaria, falta de consulta previa e informada a las poblaciones afectadas, contubernio entre autoridades de los tres niveles de gobierno, modificación de normas y leyes, violencia, criminalización y judicialización para quienes se resisten o se oponen, graves violaciones a los derechos humanos sobre los pueblos indígenas, lo cual se suma a la histórica y actual exclusión de la que son objeto. De su hamaca de añoranza, la despierta la esperanza de mi grito alentador, que se arma de valor para decirle al tirano que no joda más al llano, que con él no es la pelea, que con él no es la pelea. La tierra de Carmentea quiere enviarles un aviso: no dañar al paraíso, emporio de la riqueza, emporio de la riqueza, donde la naturaleza guarda todos los tesoros. Tratémosla con decoro, que ella merece respeto. Paguémosle con afecto todo lo que ella nos da. Notifraga, noticias desde Chiapas. Notifraga. Bueno, y pues ahí estuvo esta noticia retomada de los compañeros del Fraiva. Y pues queremos ir cerrando ya esta emisión del 9 de septiembre de 2016, pues platicándoles un poco sobre la situación de la lucha magisterial. Recordemos que pues a más de 3 meses los profesores se han mantenido en paro, y pues en días recientes este fue levantado ya a partir de una reunión de la Asamblea Estatal de la Sección 22, pues allá en Oaxaca por lo menos los profesores han regresado de manera pues decidida desde las bases el regresar a clases. Se habla ya de esta nueva fase de la lucha. Recordemos que pues no se ha logrado el objetivo que era cuando se inició esta huelga magisterial, de la derogación de la reforma educativa, y han sucedido muchas cosas en esos 3 meses. Pues la lucha magisterial ha sido noticia a nivel nacional reiteradamente. Y esto pues desgraciadamente a partir del asesinato por parte de policías federales y varias corporaciones que dispararon en contra de población civil desarmada ya el 19 de junio en Nochistlán, y pues ya a varios meses, a un par de meses, que no hay ningún preso en el sentido de hallar culpables. En este caso se abrió una comisión allí en el Senado para hacer más este show mediático de que se hace y no se hace justicia. Se llamó a testificar a los policías federales, quienes pues dijeron que había gente que no eran maestros, que otras organizaciones, y pues esta es la línea que ha adoptado el gobierno federal, y haciendo réplica el gobierno estatal, que hace mucho tiempo está desaparecido ahí en Oaxaca, y que pues recordemos que es este perredista panista Gabino Cue quien se mantiene hasta este momento como gobernador del estado de Oaxaca, pues en donde no ha avanzado en nada las investigaciones al respecto. Pero pues ¿qué más hay que investigar? Si hay, ya está documentado, se muestra desde las primeras horas del ataque que fueron policías quienes abrieron fuego en contra de maestros, de padres de familia, de organizaciones sociales que se encontraban cerrando una carretera en protesta, en demanda de un diálogo que vino después y que ha sido toda igual una pantomima de estos señores, un episodio más de su telenovela en donde pues muestran lo que para ellos es dialogar. Este señor que acaba de arribar a la Secretaría de Seguridad Social, la Sede Sol, Miranda, pues quien ha sido desde hace varios años el que despacha oficialmente allí en Gobernación, quien ha sepultado a cientos de muertos con sus palabras al no hacer caso de las exigencias, en este caso de la gente de Nochistlán, quienes piden y exigen justicia. Hasta el momento recordemos que hay heridos, que el hospital en donde se llevó a los heridos en las primeras horas pues fue tomado por la policía, y de eso pues nada se dice, ¿no? Y bueno, al respecto de estas últimas acciones de los profesores, bueno, en los últimos días, una vez que fue iniciado el ciclo escolar ahí en Oaxaca, como una oportunidad de los profesores para acercarse a los padres de familia y seguirles explicando, seguir pues informando respecto de esta lucha que mantienen ya desde hace más de 3 años en contra de esta mal llamada reforma educativa. Esta información la recuperamos de un sitio llamado Chiapas Paralelo, pues en donde se habla de los acuerdos que ha habido entre la CENTE y Gobernación. En este fin de semana se llevarán a cabo ya asambleas en el estado de Chiapas, donde se expondrán estos puntos que fueron pues tratados en una mesa de trabajo entre la CENTE y Gobernación. Entre los 11 acuerdos señalados, el primero es el compromiso del gobierno estatal y federal de no aplicar la reforma educativa, las evaluaciones de promoción y permanencia por lo que resta del sexenio, es decir, hasta el 2018, esto en el caso de Chiapas. Recordemos que pues el gobierno ha estado ahí dividiendo, fraccionando, intentando abordar las demandas magisteriales pues por partes, ¿no? Este mismo acuerdo pues no aplica para todos los estados. Entre otras ofertas está el que los maestros, al levantar el paro, reconocerles y mantener la bilateralidad de las comisiones mixtas en Chiapas entre la SEP y el CENTE. Ascensos, cambios, promociones, contrataciones, todo lo concerniente a estas áreas de su labor. Eso en el caso de telesecundarias, técnicas y generales, se compromete en reconocer el proceso de cambios y ascensos anteriores generado el pago correspondiente. Habrá pago inmediato, dice el gobierno, de adeudo a comisionados sindicales con recursos del gobierno del estado hasta diciembre y a partir de enero con recursos del FONDE. Bueno, esta serie de acuerdos, pues como podemos ver, son solamente paliativos que se dan en el caso de Chiapas, y pues le recordamos, esta negociación ha sido pues bilateral, ¿no? Sostenida directamente con algunas de las dirigencias de la coordinadora. Sin embargo, pues este fin de semana se someterá allá a asamblea todas estas propuestas, y pues si bien no ha sido derogada la reforma educativa, pues el gobierno lanza esta zanahoria a los maestros, ¿no? Para ver, pues tratar de apaciguar, ¿no? Y tratar de fragmentar y atender de manera estatal en los casos en donde hay un gobierno del estado pues por lo menos visible, ¿no? Como en el caso de Oaxaca, esta relación de bilateralidad pues lo que trata es de dividir el movimiento. Sin embargo, pues estamos ahí atentos a la lucha de los profesores. Pues sabemos que esto no se termina, que en varios estados, pues al final solamente Oaxaca y Chiapas fueron quienes mantuvieron este paro magisterial. Otros estados como Michoacán y como Guerrero pues fue mínima la participación, y ha habido lugares en donde los padres de familia pues han pedido a los maestros que regresen a clases. Ha habido una alianza ahí muy importante entre padres de familia y profesores, sobre todo en regiones como el Istmo de Tehuantepec, en Chiapas, en varias de las regiones. Pues los padres de familia han sido los que han mantenido hasta este momento en su gran mayoría las barricadas, la lucha en las calles, organizaciones civiles igual solidarios que han acompañado esta lucha magisterial. Y pues lo único que esperamos es pues que la gente no se desbarate, no se destruya ante esta pues intento del gobierno de fraccionarla, ¿no? Y como recordamos también hace algunos meses ya, pues en el norte del país se dieron movilizaciones, como en Nuevo León, Zacatecas y otros estados, Quintana Roo igual, ha habido manifestaciones de profesores y padres de familia en contra de la reforma educativa. Sin embargo, pues estos estados no llegaron al paro, ¿no? En la Ciudad de México hubo un paro, al parecer ahí como de 48 horas, pero pues tampoco ha sido toda la gente ni todos los maestros del país los que han salido a defender pues sus derechos y a denunciar este intento de privatización de la educación. Recordemos también que con esta implementación de la reforma educativa pues entraron en vigor esta venta de pues acciones, por así llamarlo, de la infraestructura educativa a nivel nacional, cediendo pues el 25% de esta inversión que muy pomposamente anuncia el gobierno federal como un logro al decir que hay la mayor inversión en educación. Hablan ahí de al parecer 30 millones, pero en realidad pues de lo que se trata aquí es de que de esa inversión el 25% lo va a aportar la iniciativa privada y con el derecho de pues reclamar, ¿no?, en algún momento los predios en donde se encuentran las escuelas públicas que son de todos nosotros. Y bueno, pues con esto cerramos ya la emisión del 9 de septiembre de su noticiero Noticias de Abajo ML. Vámonos con una rola y regresamos a las invitaciones, cotorreos y más. Desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, Noticias de Abajo ML. Sintonízanos en radio por espora.org, 2.8000/chanteolin.org. También en televisión por internet, tgmedios.espora.org. Comunícate con nosotros a través de internet, por Facebook, Noticias de Abajo ML, por Twitter, @deabajoML, o por correo electrónico, noticiasdeabajo@gmail.com. 70985705 es nuestro teléfono en cabina. Comunícate con nosotros. 70985705. Por eso estamos acá haciendo justicia a todo el pueblo. Y acá nadie se va a rajar porque es pueblo. Y el pueblo no se va a atacar nunca. Acá sacamos a los judiciales, chingue su madre, que maten al que sea. Súmate, comparte y difunde. Eventos, cotorreos y algo más. ML Noticias de Abajo. Bueno, buenas tardes. Bueno. Sí. Hola, buenos días a todos nuestros compañeros que están escuchando el programa Noticias desde Abajo. Pues se les hace la cordial invitación a participar a la jornada que se realizará por los 2 años de impunidad que lleva el Estado en contra de nuestros compañeros normalistas desaparecidos. Dos distintas organizaciones se realizará una semana desde el 19 de septiembre hasta el 25 en distintas sedes. El 19 de septiembre los invitamos pues a la presentación de esta jornada por los 2 años de desaparición de nuestros compañeros, y se realizará una conferencia de prensa a las 10 de la mañana ahí en el local, en el Café Zapata Vive, de los compañeros de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, la UPRES. Todos están invitados para la conferencia de prensa y pues a continuación les voy a leer como los días, qué es lo que se realizará por día. Al siguiente día, el martes 20, va a ser para realizar como una campaña de difusión dentro de todos los espacios que sean posibles. El día 21 de agosto también se va a hacer desde a partir de las 12 del día, la jornada va a empezar ahí dentro del Café Zapata Vive con los compañeros de Bordados por la Paz. Se realizarán un taller de bordado de los 48 rostros de nuestros compañeros. A las 2 de la tarde van a estar los compañeros padres de familia. También se va a hablar acerca de los presos políticos de Tlanisco y exigiendo la libertad de nuestro compañero Luis Fernando Sotelo. Va a haber una presentación de un libro de Paula Mónaco. A las cinco y media se realizará un acto cultural por parte de Argelia Guerrero y a las 6 de la tarde se realizará una sesión de música, escucha para con el tema de los desaparecidos. El día 22 de agosto se plantea tomar las islas en Ciudad Universitaria para hacer un foro. Todavía esto queda por confirmar. El día 23 de agosto se realizará el evento dentro del espacio autogestivo Chantiolín y se va a montar un muro con los rostros de nuestros compañeros. Se realizará una ceremonia de danza a las 10 de la mañana en la Estela de Luz. Se tomará la plazuela de la Estela de Luz, de ahí donde también los compañeros del Movimiento por la Paz hicieron como un homenaje a todos los desaparecidos del país o en ese momento los que se tenían, en las placas conmemorativas de los desaparecidos. Vamos a realizar estos actos de danza, un acto de danza butó y se realizará un foro con el nombre de ¿Dónde están? ¿Dónde estamos? Esto es como una mesa de reflexión para saber realmente qué es lo que se ha avanzado, la información que se tiene hasta ahorita de estos 2 años de lucha por la exigencia de nuestros compañeros desaparecidos. Y bueno, esto será el 23 de agosto a partir de las 10 de la mañana y luego acompañaremos ya a las 5 de la tarde, partiremos de la Estela de Luz con una rodada o una caravana para acompañar a nuestros compañeros del plantón de Pedregales, allá en la avenida Aztecas 215, y también se realizarán actos de protesta dentro de las instalaciones del metro durante el recorrido que nos lleve de aquí de Chapultepec hasta Copilco, donde es el metro más cercano para llegar al plantón de los compañeros de Pedregales. El 24 de agosto se realizará a partir de las 3 de la tarde dentro de las instalaciones de la Cineteca, en el foro al aire libre. A las 3 de la tarde, de 3 a 5 de la tarde, se realizarán actos culturales con titieres por parte de los compañeros de Caracola Teatro, un poco de música por parte de los compañeros de la Sonora Criminal y Lego Alerta, y después se realizará la presentación de un documental con nombre Ayotzinapa en mí, de parte del director puertorriqueño Tito Román, y al final se hará una mesa de discusión igual en torno al documental. El 25 de agosto, desde las 9 de la mañana, estamos convocando a todos los interesados para hacer la toma de la Explanada de Bellas Artes. Se realizará ahí un concierto con muchos invitados, compañeros solidarios, músicos que darán un concierto a partir desde las 2 del día hasta las 7 de la noche. Y para el día 26 de agosto se está impulsando una mega rodada que partiría del Monumento a Cuauhtémoc a las 10 de la mañana para hacer un recorrido por la ciudad en torno a la exigencia por la aparición con vida de nuestros compañeros, y posteriormente nos integraríamos al acto principal, que ya normalmente las marchas o el acto o meeting que se realizan son en la tarde. Todo esto, pues obviamente, esto es como un preámbulo. La programación y la difusión, así ya en forma, ya como va a quedar la programación bien, la van a poder buscar por internet con el nombre de 243, o sea, los 2 años de impunidad, buscando a nuestros 43 compañeros desaparecidos. y si algún colectivo o grupo o individuo solidario busca sumarse a esta jornada, pues favor de comunicarse por medio de Facebook, ya sea al Facebook del Chanteolín o de los compañeros que están involucrados, que es la UPRES, los alumnos de la Escuelita Zapatista. También están los compañeros de Pedregales y todos los adherentes a la sexta declaración de la selva. Entonces aquí pues es la invitación para que formen parte de la jornada por nuestros 43 compañeros desaparecidos por el Estado. Inicia desde el 19 de septiembre y finaliza el 26. Bueno, y pues ahí está esta invitación que nos hacen a pues estos 2 años de lucha por la presentación con vida de nuestros compañeros de Ayotzinapa. También pues está esa convocatoria a las jornadas de solidaridad del 19 al 23 de septiembre por la libertad de Luis Fernando Sotelo Zambrano. En los últimos años, el Estado mexicano, en sus 3 niveles de gobierno, ha vuelto a implantar la vieja política de la guerra sucia, por lo que la prisión política, la desaparición forzada y los asesinatos han sido una constante en la última década, año con año reduciéndose esto y dirigiéndose la mira hacia los jóvenes, pues si los jóvenes son el futuro, el Estado no va a permitir que sean estos quienes generen una esperanza de cambio. Y bueno, pues está ahí esta invitación. En el contexto, nuestro compañero Luis Fernando Sotelo Zambrano es detenido pues hace ya 2 años, el 5 de noviembre de 2014, dentro de la tercera jornada global por Ayotzinapa, acusado del incendio de un metrobús allá, como recordamos, cerca de Ciudad Universitaria. Esta detención, como muchas otras, está llena de irregularidades legales con violaciones graves y flagrantes a los derechos humanos, sin pruebas, y aún así nuestro compañero lleva más de 1 año y medio secuestrado por el Estado de reclusorio en la Ciudad de México. El juicio de primera instancia, después de muchas irregularidades y de extender los términos por parte de la autoridad, llegó a su fin, por lo que en las próximas semanas saldrá una sentencia. Es por ello que hacemos un llamado a todos y todas los compañeros solidarios a esta jornada de solidaridad por la libertad de Luis Fernando Sotelo Zambrano, del 19 al 23 de septiembre, donde sus modos y formas lugares visibilicemos la situación de nuestro compañero, realicemos pegas, impactos visuales, actos políticos y culturales, en fin, todo lo que desee, sus geografías y pensamientos, pero que sobre todo sea público y visibilice a nuestro compañero denunciado al Estado y su política de guerra sucia. Luis Fernando Sotelo continúa resistiendo desde la cárcel, sintiendo el abrazo colectivo en sus cartas, a su vez solidarizándose con cartas, publicaciones y material que manda a diversas luchas. Bueno, esto se convoca a que pues nos sumemos a esta jornada por la libertad de nuestro compañero. Y bueno, pues si hay más invitaciones, si no, pues estamos ya despidiendo esta emisión. Ah, bueno, igual está esto que es una jornada de transmisión, la tercera jornada radial en este caso estaré ya desde Oaxaca en solidaridad igual con Radio Plantón a través del 92.1 FM allá en la ciudad de Oaxaca. Pues estará emitiéndose esta jornada donde diversos colectivos estaremos participando. También será transmitida a través de Espora 2.8000 y pues también ahí enfrente del edificio de la sección 22, este 15 de septiembre, apoya a los medios libres. Y bueno, va igual, recordamos la solidaridad con nuestros compañeros de Radio Zapote. Y esta fue su emisión del 9 de septiembre. Of life without music, silence the whole day long, ears Queremos decirle que vamos a seguir en la lucha hasta encontrar los 43. Queremos decirles que vamos a seguir en la lucha hasta ver que regresen los estudiantes, hasta ver que la línea de investigaciones quede totalmente canalizado con todo el rigor de la ley. Por lo tanto, compañeros y compañeros, el día de hoy les queremos decir que es una obligación histórica de poder llegar a cada uno de nosotros, de conocer todo lo que sucedió con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Para ello, compañeros, los convocamos para que el día 20 de septiembre hasta el día 24 de septiembre tendremos que hacer una jornada de lucha aquí en la Ciudad de México, en Guerrero, en todos los estados del país, y el día 26 de septiembre, en el marco de los años de la desaparición de los estudiantes, es nuestra obligación de convocarlos a ustedes.